Bueno, entre las más comunes, digamos, las que se ven más con más frecuencia, está el estacionamiento en doble fila, o el que se detiene en doble fila para buscar algo, y ante la advertencia, ya me voy, se van. Los estacionamientos en las paradas de colectivos, esto tanto de auto como de taxi, estamos hablando, en la parada de taxis también, digamos, estas son todas cuestiones que se complican a la hora que uno, se complican cuando esto se da con demasiada frecuencia, porque digamos uno sube un auto, puede pensar que esto no complica el tránsito por un segundo, pero en realidad es el uno a uno va haciendo el todo y ahí es donde se ve la complicación, ¿no es cierto? Y otra, y esta por ahí la más peligrosa, la que más compromete la integridad de terceros, es el cruce de los semáforos en rojo, ¿no es cierto? Si bien todas son, como te decía antes, de alguna manera peligrosas, esta que más se ve, que es el cruce de semáforo en rojo, y por la velocidad que a veces viene el auto, bueno, es lo que puede acarrear, digamos, efectos más graves contra la seguridad de terceros, sea de peatones o de otros autos, ¿no es cierto? Es lo que puede provocar un choque en cadena, y bueno, hay diferentes. Ahora las más presentes son esas.